Muy buenas a todos. A continuación vamos a conversar un poco con Daniel Sánchez, un joven percusionista de aquí del Colegio Condes de Aragón. Está actualmente en cuarto de la ESO. Bueno, Sánchez, cuéntanos un poco cómo es tu pasión por la música. Bueno, pues mi pasión por la música comenzó como a los 4 años o por ahí, que me llevaron mis padres a ver un ensayo de la Semana Santa. Y como me gustó, pues me apunté. Y luego también me fui apuntando a academias de piano y luego me apunté al conservatorio también. Me presenté y me cogieron. ¿Puedes recordar cuál fue el primer instrumento que tocaste? Pues yo en la Semana Santa empecé con el tambor. Con el tambor de Semana Santa. Bueno, y Daniel, ¿quién fue la persona o lo que te motivó para adentrarte en este mundo de la música? Pues a ver... cuando era muy, muy pequeño, me dijeron, esto no me acuerdo, me lo dijeron mis padres, pero debía de estar en el colegio y con el profesor de música que teníamos en infantil, pues le debió de decir a la tutora que se me daba bien y que me apuntásemos a algún sitio. O sea, que esto viene ya de pequeño, ¿no? Esto viene ya de nacimiento, no. Pienso hacer el superior, a ver si me cogen y luego ya pues lo que venga. ¿Y no recordarás cuántos concursos o a cuántos sitios has llegado a ir, no? Pues concursos, he ganado 10. Así diez que concursos. Creo que 10, sí. ¿En cuántos años eran? Pues he estado 8 años. Empecé con el conservatorio, en elemental, y luego ahora estoy en cuarto de profesional. ¿Y tus familiares o padres apoyan esta sí, idea? Sí, sí, sí. Me apoyan mucho, me llevan a muchos lugares y apoyan. Pero, ¿cómo puedes compaginar el ir al conservatorio con el colegio? Eso es muy difícil, porque voy casi todos los días, si no todos. Entre semana voy todos los días, excepto a veces cuando tengo exámenes, pues me quedo en casa. Pero, bueno, hay que sacar tiempo de donde no lo hay y estudiar por las mañanas, una hora antes, y bueno... No lo hemos nombrado, pero son las marimbas, ¿no? El instrumento que más sueles tocar. Bueno, sí, a ver, percusión en general, batería es lo que menos toco, que es lo que más piensa la gente cuando me preguntan, ¿tocas la percusión? Sí, batería. Batería es lo que menos toco. Y una pregunta que me gustaría a mí saber es, ¿el piano y las marimbas van relacionadas? Sí, bueno, el piano hay... 7 teclas blancas y 5 negras. Y la marimba es lo mismo, el color no importa, pero está cromáticamente afinada. ¿Y cuánto puede llegar a costar un instrumento de esas características? Pues la marimba, por ejemplo, puede variar el precio, porque hay marimbas más pequeñas. Por ejemplo, la que me compré yo hace años costaba 2.000 euros, porque era así, sí, malilla. Pero la que tengo ahora ya cuesta 15.000 euros y... Que son instrumentos que tienen su precio. Tienen su precio. Hemos visto que querías seguir dedicándote a esto, que te gusta mucho, pero ¿tienes algún proyecto próximamente? Pues sí, tengo... En mayo, a principios, tengo un curso que me voy a presentar y esperemos hacerlo lo mejor posible. Pues esperemos que sea así. Eso espero. Bueno, Daniel Sánchez, muchas gracias por haber asistido a esta charla, ¿no? Y esperemos que haya salido a gusto y que, bueno, que te vaya todo bien en el concurso. Bueno, gracias a vosotros.